más inmerso en vacío. Vendí mi alma al poder del deseo. La sangre fue desahuciada en silencio. No cabe duda, algo debe cambiar. Afilamos los dientes con fuego, con la intención de morder la manzana. Un beso podría ser nuestra espada y traicionar así una falsa integridad. Olvidar el camino, dejar de lado el sendero de espíritu.